Buenos días, comisario César Ramírez Abarzúa, de la jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Puerto Montt. Queremos informar de la detención hoy en horas de la mañana de un sujeto de 32 años de edad por el delito de violación de menores de 14 años. A este sujeto, a raíz de una investigación que se está llevando a cabo en esta brigada, se logró establecer, en base a los antecedentes recopilados, al análisis criminal, se pudo establecer su responsabilidad en el delito de violación de dos menores que son hijas de una prima de él. Estas niñas tienen actualmente 10 y 13 años de edad y estos hechos de violación habrían ocurrido tanto en la comuna de Cochamó, donde vivían antiguamente, como actualmente en la comuna o en el sector de Alerce. Estos hechos ocurrían aprovechándose de la confianza que tenía este familiar con las niñas y con los padres de las niñas, en oportunidades donde ellas quedaban al cuidado de él o quedaban a solas en el inmueble familiar. Este sujeto aprovechaba para acercarse a ellas y, a través de la intimidación y el miedo y la amenaza, violentarlas sexualmente. Estos hechos son reiterativos en el tiempo y, a raíz de la misma investigación, pudieron ser acreditadas las lesiones que tenían a través de exámenes sexológicos que presentaron las niñas aquí en el servicio médico legal. El sujeto no tiene antecedentes policiales de detenciones anteriores ni tampoco tiene condena por otros delitos similares ni o ningún otro tipo de delito. Se informó de esto al Tribunal de Garantía de Puerto Montt y va a ser puesto a disposición de dicho tribunal hoy en horas de la mañana. Esto surge, o la revelación se produce más o menos en el mes de julio de este año, cuando una de las niñas, en una conversación de intimidad y confianza con uno de sus abuelos, le confiesa y le cuenta de que está siendo víctima de estos abusos sexuales, donde finalmente se le informa a los padres, quienes terminan haciendo la denuncia ante el Ministerio Público.